Ahora voy a exponerles los 12 puntos claves en la fijación de metas y en el logro de las mismas. Esta fórmula es una que ustedes deberían emplear sobre una base continua. Es una de las fórmulas más poderosas que podrá encontrar jamás para conseguir lo que desea en la vida. El paso 1 en el logro de metas es el deseo. El deseo es el paso motivacional, y por deseo queremos decir su deseo personal, lo que usted quiere para sí mismo. Nadie puede desear una meta para otra persona. Usted solo puede desear metas para sí mismo. Así que usted tiene que preguntarse, y como resultado de este ejercicio, ya probablemente tiene algunas muy buenas ideas. ¿Qué es lo que usted realmente desea en la vida? La segunda parte en el logro de metas es la creencia. Es una absoluta creencia o convicción, o fe, si lo quiere llamar así, de que es posible el que desea. La fe y la convicción son absolutamente esenciales. Y usted puede intensificar su creencia de que es factible a través del uso constante de afirmaciones positivas y de hacer que todo lo que es posible se dirija hacia usted. El tercer paso en el logro de metas es escribirlo. Como ya mencionamos anteriormente, muy pocas personas escriben sus metas, pero la gente más exitosa siempre lo hace, y las escribe, y las reescribe, y las vuelve a escribir. Usted debería escribirlas. Clara, específica y, de ser posible, conmensurablemente. Deben ser tan específicas como sea posible, y donde sea factible deben ser sujetas a la probabilidad de medición, para que usted pueda determinar si la ha logrado o no. Haga todo lo posible para ponerle números. Un número sobre la meta para que usted pueda saber si está ahí. Mientras más conmensurable, será igualmente factible. Mientras menos conmensurable o cuantificable, habrá menores posibilidades de que sea lograda. Y esto es cierto tanto para metas de negocios, de superación personal, como para metas familiares y personales. Pero si no está por escrito, no es una meta. No se engañe a sí mismo. Ocasionalmente escuchamos a algunas personas decir, «Ah, yo sé cuáles son mis metas. Las tengo muy claras en la cabeza». Todos los individuos altamente productivos piensan sobre el papel. Todos los más eficientes piensan por escrito. En otras palabras, elaboran sus metas por escrito y constantemente también escriben sus planes. El paso número 4 es analizar su posición. Eche un vistazo a dónde está usted empezando. ¿Cuál es su punto de partida? Si usted decide que desea perder cierta cantidad de peso, ¿qué es lo primero que hace? Se pesa. Si desea ganar cierta cantidad de dinero, entonces lo primero que hace es un estado financiero de su situación actual para que sepa con exactitud cuánto vale en términos económicos o cuánto está ganando hoy. Una quinta afirmación que se debe de hacer es escribir los beneficios que le trae a usted lograr su meta. ¿Cómo se va a beneficiar? ¿Qué hay en ella para usted? Escriba muy claramente lo que va a disfrutar. Los beneficios que va a obtener al lograr ese objetivo. El propósito de hacer esto es que mientras más beneficios personales pueda enumerar, mientras más cosas sepa que va a disfrutar como resultado de lograr su meta, más intenso será su deseo y más fortalecida quedará su creencia o convicción de que es posible. El ciclo se vuelve autorreforzante. El sexto paso es fijar un plazo. Establezca sus metas con periodos específicos. Defina su objetivo en términos de tiempo y fije un plazo concreto para las metas tangibles. Para las metas intangibles, no se fija plazo. Es muy importante cuando se establecen plazos recordar que estos deben actuar como el blanco de nuestras acciones y no como fuentes generadoras de estrés. En ocasiones la gente se emociona mucho con lo de las metas. Y si están ganando $10,000 al año, deciden que hubieran querido ganar 100,000 al final del presente año. Si estamos en junio, si usted hace algo así, la meta deja de ser un motivador y se convierte en un estresor. Porque si esta persona no lo logra en 6 meses, y este periodo suena muy irreal, entonces actúa como un desmotivador, se decepciona y lo hace retroceder más allá de donde empezó al principio. Con respecto a la creencia y la credibilidad, es importante que sus metas sean realistas y factibles. Deben poder creerse, Usted debe poder situar su mente alrededor de ellas. Usted debe ser capaz de incorporarlas dentro de su marco de pensamiento. Algunas personas dicen que idealmente sus metas deberían establecerse para lograr incrementos de solo el 50%. Así, por ejemplo, si usted actualmente gana $20,000 anuales y su objetivo a largo plazo es ganar $100,000, entonces su meta a mediano plazo debería ser moverse de 20 a 30. 30 es factible, es creíble, es realista. Es algo a lo cual usted puede dirigirse y que puede planear. Pero si usted trata de moverse de 20 a 100,000, es un espacio demasiado grande en su mente. Su subconsciente no puede captarlo y, por lo tanto, no puede trabajar para ayudarle a lograrlo. Una vez que usted haya establecido un plazo para una meta realista y factible, los siguientes tres pasos son los analíticos, y lo más importante para lo cual sirven es identificar los obstáculos que hay entre usted y su meta. ¿Por qué no está usted en su meta ahora? ¿Qué lo bloquea y le impide llegar a ella? ¿Se trata de educación, o de tiempo, o de experiencia o de salud? Cualesquiera que sean los obstáculos, escríbalos muy claramente. Una de las cosas interesantes es que a menudo la gente se muestra renuente a fijarse metas porque siente que existen demasiados obstáculos entre ella y sus metas. Pero cuando es forzado a escribirlos, se da cuenta de que dichos obstáculos no son tan grandes o que están demasiado lejos aún. Y no solo eso, sino que los obstáculos se pueden superar. Una vez que usted escriba cuáles son los obstáculos y se dé cuenta de que son superables, nuevamente esto intensificará su deseo y su creencia que constituyen la fuerza motivadora. El octavo paso es identificar el conocimiento o la información que usted requiera, las habilidades, las capacidades, los talentos que son indispensables para saber que usted necesita cambiar en términos de formación intelectual o mental con objeto de cumplir la meta que persigue. Identifíquelo muy claramente. Escríbalo. ¿Acaso tendrá que ser mejor orador o expositor? ¿Acaso tendrá que tener una mejor memoria o tendrá que aprender más sobre un área o campo técnico específico? ¿Acaso tendrá que tener más experiencia en los negocios o metodología? ¿O tendrá que comprender la contabilidad financiera? No importa de qué se trate. Identifique el conocimiento que requiera. El noveno paso es identificar a las personas cuya asistencia o cooperación usted requiere. Esto es muy importante porque es posible que usted solo, por sí mismo, logre metas pequeñas. Pero todo lo que constituye una meta trascendente requiere de la cooperación y la involucración activa de otras personas. Requiere trabajar con otros. Hay que ayudar y pedir ayuda. Cuando usted va a pedir la cooperación, la ayuda, la asistencia de otras personas, la pregunta que usted tiene que hacerse una y otra vez, ¿qué puede él o ella obtener de esto? Nadie le ayudará a menos que haya algo que puedan obtener de esa ayuda. Por supuesto, las personas que usted necesitará en la trinchera son precisamente aquellas que están más cerca de usted. Si es casado, posiblemente requerirá la cooperación de su esposa y de sus hijos, tal vez. Ellos también tendrán que involucrarse en el logro de la meta de usted, y por eso necesitarán saber muy claramente qué van a obtener de la ayuda que le brinden. ¿Serán unas vacaciones o una casa más grande? ¿Un mejor auto? ¿Ropa distinta? ¿Viajar? ¿Qué va a significar para ellos? Si usted puede involucrar a toda la familia conjuntamente hacia una meta particular, quedará sorprendido de cuánto más poder, cuánta más energía mental una familia tiene cuando todos están trabajando hacia un solo objetivo. Pero nadie trabaja por nada. Practique, si así lo desea, la ley de la compensación. Que lo que sea que usted les dé, tendrá que dar algo para conseguirlo. Y los individuos más exitosos son los denominados ve dando, y no los denominados ve tomando. Los que continuamente están buscando formas de darle a los demás, de servir a otras personas, que siempre están encontrando maneras de dejar a algo antes de salir. Los grandes fracasados, los grandes perdedores de la vida, son los que intentan tomar antes de salir. El gran ejemplo clásico de la mentalidad perdedora es el del individuo que se sienta enfrente de la estufa y dice con las manos estiradas, «Dame calor y yo te daré leña». Después colocará la leña sobre ella. Primero dame calor y luego yo te daré leña. Bueno, si nos damos cuenta de que la ley de la compensación es la ley de las leyes del universo, de que todo está en completo equilibrio, si deseamos incrementar nuestras ganancias generadas a partir de nuestro trabajo con otras personas, tendremos que incrementar los beneficios y las ganancias que ellos obtienen de hacerlo. El décimo paso es elaborar un plan. Una vez que usted ha analizado o identificado los obstáculos, el conocimiento y las personas, resulta lógico trazar un plan. Ya tiene todos los ingredientes. Los obstáculos y las personas constituyen los ladrillos o tabiques para las metas que usted desea lograr. Son los materiales de construcción. Y el plan es el cómo ensamblar esos materiales. Y un plan es simplemente una lista de actividades. Todas aquellas actividades en las que usted tendrá que comprometerse y las mini metas que tendrá que ir realizando para llegar hasta donde desea estar. Cuando haga la lista de actividades, agrúpelas en dos formas. Primero, por prioridad. Esto es, ¿cuáles tienen más importancia que las demás? Y segundo, cronológicamente. Esto es, en función del tiempo. Por prioridad, ¿cuáles son las más importantes? Y cronológicamente, ¿cuáles deben realizarse primero? Existe un viejo dicho, uno de una ley de Murphy, que dice que para todo lo que tienes que hacer, hay algo que necesitas hacer antes. Y yo creo que eso es muy cierto. Pero hablando de estructurar un plan es muy simple. Elabore una lista de todas las cosas que tiene que hacer. Determine cuáles son las más importantes y entonces en qué orden tienen que ser realizadas, en términos de tiempo. Y con esto ya cuenta con un anteproyecto y un programa de acción con el cual empezar el logro de sus metas. El paso número 11 es la visualización. Crear una imagen mental clara de lo que desea lograr. Si puede, tome una fotografía de eso o esboce una figura en papel. Se trata, de hecho, de elaborar una imagen dibujada de lo que desea obtener, aunque usted no sea un artista, para que obtenga una imagen mental clara y entonces se enfoque en ella. Utilice el proceso de la visualización creativa, pasando dicha imagen una y otra vez dentro de su mente, casi como las imágenes subliminales, que son pasadas por el autocinema para inducirlo a usted a comer más palomitas de maíz o a beber más Coca-Cola. Pase esta imagen en repetidas veces para que cause una imagen muy profunda, incandescente y duradera, dentro del subconsciente, para que en determinado momento cobre fuerza por sí misma y comience a guiarlo a usted en forma natural y automática hacia la meta. Y a propósito, este paso número 11 de crear una imagen mental clara tiene el valor de todos los 10 pasos anteriores juntos. Y el poder de estructurar una imagen mental clara y mantenerla enfrente de usted para que sepa para qué está trabajando. Todo el propósito de estos 10 pasos anteriores es contar con los ingredientes necesarios para elaborar la imagen tan clara y precisa como sea posible. Una vez que la tenga, recuérdela. Manténgala presentándola repetidamente, continuamente, intensamente, por tanto tiempo como sea posible en su mente, de tal forma que a cualquier hora del día o de la noche, si una persona le pregunta cuál es su meta, instantáneamente una clara figura de lo que usted desea lograr aparece dentro de su mente. Y el número 12 es efectuar sus planes con persistencia y determinación. Subraye cada plan, cada objetivo, adicionándole un compromiso que perseguir hasta que logre el éxito. Una de las afirmaciones más poderosas que usted puede emplear es «persistiré hasta triunfar». Si usted respalda un plan muy claro y precisamente elaborado, con persistencia y determinación, no habrá literalmente nada sobre la tierra que pueda detenerlo para conseguirlo. Esto no significa que usted no recibirá nueva información o que pueda enfrentarse a nuevos hechos económicos que están totalmente fuera de su control. Por ejemplo, si desea ser un corredor de distancia pero sufre un accidente automovilístico y pierde una de las piernas, entonces tendrá que volver a hacer sus planes desde el principio. Si usted decide que va a hacer $1,000,000 en la industria petrolera y este sector experimenta una recesión económica donde hay poco o nada que ganar, usted tendrá que reestructurar todos sus planes. Recuerde que su objetivo sigue siendo ganar $1,000,000. El área del petróleo era simplemente el medio, así que solo cambie el medio. Solo cambie la ruta, solo modifique las distancias paradas intermedias. Pero si usted respalda sus planes con determinación y persistencia, recuerde el dicho bellísimo y famoso de Winston Churchill. Cuando fue interrogado al final de su vida por un reportero que le preguntó si podría resumir las lecciones de su vida para las generaciones futuras, Churchill reflexionó durante un momento y dijo que sumaría dichas lecciones en 7 palabras. Nunca te rindas. Nunca. Nunca te rindas. La persistencia es al carácter del hombre lo que el carbón es al acero. Ningún gran logro ha sido jamás posible sin que esté de por medio la persistencia. De hecho, casi todo lo que nosotros aprendemos en la vida es para auxiliarnos a desarrollarla. Todas las adversidades, todos nuestros retrocesos, todos los obstáculos que superamos, todos nuestros fracasos, todas nuestras decepciones, o nos ayudan a formar nuestra persistencia o a romper nuestra capacidad para persistir. Pero ustedes encontrarán que siempre la alta productividad va acompañada de altos niveles de persistencia. Al aprobar el examen de persistencia y llegar al punto en que no importa lo que suceda, lo podemos resolver, en que predomina el persistiré hasta triunfar, el nunca me detendré, el nunca jamás me daré por vencido, y en que se continúa cincelando, cincelando y cincelando, al final, la naturaleza estará del lado del individuo que nunca se rinde. Una vez que usted se ha fijado una serie de metas y que estructura una serie de planes para lograrlas, el siguiente paso crucial es el manejo del tiempo. Es aprender cómo manejar su tiempo adecuadamente con objeto de obtener la máxima eficiencia de sus días y de dirigirse hacia su meta tan rápido como le sea posible. Existen 5 puntos básicos para el manejo del tiempo. Se ha escrito una cantidad innumerable de libros al respecto, pero si usted llega a leerlos todos, siempre concluirán en 5 puntos básicos, muy sencillos y fáciles de memorizar. El punto número 1 es establecer metas específicas. La mayoría de los cursos de administración fracasan porque suponen de antemano que todo el mundo las posee, y a partir de esa suposición le enseña a manejar su tiempo para lograrlas. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no posee metas específicas. El segundo punto es elaborar planes específicos, lo cual hemos venido haciendo hasta ahora. El tercero es analizar y hacer una lista todos los días. Todos los altos ejecutivos trabajan con una. No realizan nada antes de empezar su día con una lista que sirva como el anteproyecto de sus actividades a efectuar el día en cuestión. Y trabajan sobre ella todo el tiempo. Si actualmente no emplea una lista y empieza hoy mismo a utilizarla, usted habrá incrementado la eficiencia en el uso de su tiempo en un 20% al final del día. Si usted no usa una, invariablemente tenderá a darle demasiada importancia a pequeñeces y a enfocarse en lo que ellos denominan los pocos triviales contra los muchos vitales. Usted se encontrará realizando tareas pequeñas, insignificantes y fáciles, en vez de las grandes, importantes o valiosas. Así que hágala, y siempre que algo imprevisto salga a su paso, resista la tentación de hacer a un lado su lista y realizarlo. Eso sí, anótelo en ella. El simple acto de haber escrito un nuevo deber o responsabilidad en la lista diaria relega eso a su propio nivel de importancia. Una vez que esté ahí, a la par de las demás cosas, usted se dará cuenta que en la mayoría de los casos pierde su carácter de urgente. El paso número 4 es fijar prioridades. Lo más importante en el establecimiento de metas es que si usted no usa un sistema de asignación de prioridades, el manejo de su tiempo no será tan efectivo. En cambio, al hacerlo, el manejo de su tiempo se incrementará en por lo menos el 50%. Cuando usted establece prioridades, lo que está haciendo es analizar la lista que ha generado de todas las cosas que tiene que hacer hoy. Debe preguntarse usted mismo, si yo fuese llamado a efectuar un viaje X fuera de la ciudad durante un mes, ¿cuál de todas las cosas que he escrito en esta lista tendría que realizar? Entonces encierre esa en un círculo y escriba a su par el número 1. Luego, regrese a la lista y pregúntese, si tuviera la oportunidad de hacer otra cosa antes de irme de viaje, ¿cuál sería la segunda? Y enciérrela en un círculo y márquela con el número 2. Siga así sucesivamente hasta aproximadamente el número 6. Entonces comience a trabajar con el número 1. Y no vaya de una tarea a la otra. No empiece un número hasta que no haya concluido el anterior. La pregunta más importante para el manejo del tiempo es que se cuestione a usted mismo una y otra vez, hasta que se convierta en un hábito, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cuando usted se hace esta pregunta una y otra vez, esto lo dirige hacia el uso más eficiente de su tiempo. Si usted se lo está preguntando cuando se enfrenta a dos cosas que hacer, y el siempre estamos eligiendo entre las alternativas A y B, A y B, nuestra mente trabaja como una computadora. Esto es, en forma binaria. Siempre pregúntese, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora? Se trata de elegir esto y descartar aquello. ¿Es terminar esto o empezar esto otro? ¿Es contestar esta llamada o completar esta carta? Y nunca haga un uso secundario de su tiempo cuando haya un uso primario todavía enfrente. Siempre hágase esta pregunta una y otra vez, que lo mantendrá enfocándose en exactamente lo que debe de hacer. Y le garantiza que usted siempre estará usando su tiempo a su máxima eficiencia. Y el paso número 5 es el que llaman concentración y manejo individual. Esto significa que una vez que usted ha identificado el mejor uso de su tiempo ahora y que ha empezado esa tarea, si le es posible, apéguese a ella hasta que la haya terminado. Uno de los máximos factores desperdiciadores de tiempo de nuestras vidas es empezar una tarea y dejarla. Pasar a otra y luego regresar a la anterior para después iniciar una tercera y así sucesivamente. Esto consume más tiempo. Siendo conservadora la estimación, cualquier tarea se lleva de 4 a 5 veces más tiempo si es realizada por episodios. Y sobre todo en contabilidad, o en la preparación de estados o reportes financieros, en evaluaciones, o en la preparación de presentaciones. Nosotros podemos consumir enormes cantidades de tiempo si andamos picando las tareas a realizar. En cambio, si tomamos algo y lo hacemos desde el principio hasta el final, desde la salida hasta la meta, suceden dos cosas muy interesantes. La primera es que el hecho de haber terminado nuestra tarea más importante es inherente motivacional. Todos nos sentimos increíblemente bien con nosotros mismos cuando hemos realizado nuestros trabajos más importantes. Cuando lo hemos terminado y hecho al 100%, hasta que está completo, nos sentimos muy bien. Nos sentimos literalmente como una fuente de energía. Cuando lo hemos hecho al 99%, cuando todavía no está totalmente terminado, no sentimos absolutamente nada. Y no solo esto, sino que una vez que hemos terminado con nuestra tarea número 1, estaremos motivados para empezar y terminar la número 2, la número 3, y al practicar estos preceptos de manejo del tiempo, desarrollamos un ciclo de automotivación, porque el logro es el gran motivador. Es el haber logrado y saber que hemos terminado nuestras tareas más prioritarias por completo, una por una, lo que nos motiva hacia las subsiguientes. Si alguien alguna vez ha tenido la experiencia de quedarse a trabajar tarde en la noche, hasta las 11 o 12 o 1 de la mañana para terminar un trabajo, y finalmente haberlo concluido después de 6 o 7 horas, entonces desea comenzar con algo más. ¿Les ha pasado esto? No se siente agotado en absoluto. Usted desea realizar algo más porque tiene esta exaltación de energía mental positiva que lo lleva a la siguiente tarea. No solo esto, sino que si realiza esto regularmente, si elabora su lista, establece prioridades y trabaja primero en su tarea número 1, se descubrirá a sí mismo trabajando a su mayor tempo de actividad. Su paso se acelera, y cuando su paso se acelera, usted va a sobremarcha. Y cuando vaya a sobremarcha, encontrará que puede hacer más en un tiempo menor que en lo que haría en todo un día. Notará que parece terminar con el trabajo a una velocidad tremendamente rápida y que todo sucede mucho más eficientemente. Usted cae en lo que se llama un flujo o un alto tempo de actividad, que resulta simplemente fantástico para el logro. Y es elevarse a este alto tempo de actividad lo que resulta esencial para el éxito. Y solo llegamos a él después de haber experimentado la excitación del logro, cumpliendo nuestras tareas más importantes una por una, e ir dejándolas atrás. Un punto final que resulta de suma importancia es que la dilación o morosidad es el gran ladrón del tiempo, y una de las maneras más eficientes de superarla es después de identificar lo que se tiene que hacer y determinar las prioridades, repetirse constantemente: hazlo ahora, hazlo ahora. Esta afirmación tiende a incrementar el tiempo de la actividad mental y parece tener el efecto de dirigirnos hacia la realización de nuestras tareas más importantes. Ello parece meternos en la tarea. Si nosotros decimos: hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, igual que el chucu chucu de una locomotora: yo creo que puedo, yo creo que puedo, hazlo ahora, hazlo ahora. En mi experiencia, esta ha sido la forma más eficaz de superar la dilación. Si hacemos esto regularmente y lo aplicamos a nuestras tareas más importantes, ello parece meternos a las tareas. Y una vez que estamos dentro de ellas, parece ser bastante fácil terminarlas una vez que hemos comenzado. Un último comentario acerca de la dilación es que a menudo tendemos a posponer nuestras tareas más importantes. Son los trabajos más importantes los que nos reportan la máxima remuneración si los terminamos, los que dejamos para después. Nosotros no tenemos el problema de retrasar la realización de cosas insignificantes, pero las grandes tareas y las que son verdaderamente trascendentes para nosotros son las que retrasamos. Recordamos que tenemos que dilatarnos en nuestras tareas más importantes. Y si decimos: esta es mi tarea más importante, es lo prioritario que tengo que hacer, me voy a concentrar en esto hasta que lo haya terminado, y después simplemente se dice: hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Si de esta manera nos hablamos a nosotros mismos, nos descubriremos impulsados subconscientemente hacia la terminación de la tarea. A continuación resumiré algunas de las ideas claves que hemos aprendido durante esta sesión. 1. El hombre no puede vivir plenamente si no tiene metas. Estas le dan poder, propósito y dirección a nuestras vidas. Nos permiten enfocar nuestra atención y canalizar nuestras energías. 2. El cambio es inevitable en la vida. El propósito de fijar metas claras y específicas es el de asegurar que nosotros controlemos la dirección del cambio. 3. Todas las personas deberían estar trabajando en varias metas al mismo tiempo, tanto tangibles como intangibles. Contar con metas familiares y personales, metas de negocios y profesionales, y metas de superación personal. Y además, todas las personas deben de tener un propósito definitivo de mayor trascendencia que constituye la meta individual más importante de su vida en ese momento. 4. A menudo evadimos la fijación de metas porque tenemos miedo del fracaso. ¿Qué se atrevería usted a soñar si supiera que no va a fallar? 5. Cada persona tiene por lo menos una o más áreas de excelencia potencial, que si es adecuadamente desarrollada puede proporcionarle todo lo que desea en la vida. 6. Su área de mayor potencial, sus acres de diamantes, probablemente yacen muy cerca, a la mano, en su ocupación presente o dentro de su talento, experiencia, capacidad o área de conocimiento y relaciones actuales. 7. Los 12 pasos básicos para establecer y lograr las metas son los siguientes. 1. El deseo. Debe de ser algo que usted realmente quiere y que está dispuesto a comprometerse para adquirir. 2. La creencia. Usted debe creer ciegamente que es posible que logre esa meta. 3. Escríbalo, clara y específicamente. 4. Con claridad, enuncie los beneficios personales que intenta recibir por el logro de sus metas. 5. Con respecto a las metas tangibles, conmensurables, fije un plazo para su cumplimiento, y para las intangibles no se requiere un plazo concreto. Para las metas de ingresos, especifique una cantidad anual, no un salario. Usted nunca sabe de dónde vendrá la cantidad. 6. Analice con claridad su situación presente, su punto de partida. 7. Identifique los obstáculos que debe de superar para lograr cada meta. 8. Identifique la información que requerirá para lograrla. 9. Identifique las personas, los grupos o las organizaciones con los que tendrá que trabajar y determine por anticipado qué es lo que usted ofrecerá a ellos para que le ayuden a lograr su objetivo. 10. Ahora, elabore un plan para lograr su meta y planee una y otra vez. Todos los hombres de éxito a lo largo de la historia han sido grandes planeadores. 11. Cree una imagen visual clara de su meta como si ya estuviera cumplida y pase esta imagen en la pantalla de su mente en repetidas ocasiones durante todo el día. De hecho, visualícese a usted mismo en posesión de su meta. 12. Hágalo ahora. Comience de una vez. Coloque todas las energías de la persistencia y la determinación detrás de sus metas y nunca se rinda. ¡Nunca! ¡Nunca se rinda! 8. La creatividad es el medio para el logro de las metas. Invierta 20 o 30 minutos de cada día en desarrollar nuevas ideas para el logro de sus metas. 9. El manejo del tiempo es esencial para el logro de cualquier propósito. Y los 5 puntos clave para el manejo del tiempo son: 1. Fije metas claras y específicas. 2. Haga también planes claros y específicos por escrito. 3. Analice. Haga una lista de las cosas que tiene que hacer todos los días y trabaje sobre ella. 4. Fije prioridades. Use la regla 80-20. Y siempre concéntrese en el uso más valioso de su tiempo. 5. Maneje una sola cosa a la vez. Apéguese a sus prioridades más altas hasta que estén 100% terminadas, si le es posible hacerlo. Y finalmente, el número 10. En las palabras del barón de Rothschilds, trabaja duro hasta alcanzar el éxito. Este es el final de la cara número 8 del cuarto cassette.